e iremos así recordando un poco esto y proyectándonos al próximo congreso del año que viene, en el cual posiblemente tu grupo pueda estar participando o alguien de tu grupo participando y a través de los que nos dirigen y nos presiden y nos guían en la alabanza o a través de algo de arte o en tu grupo quizás hay estandartes o banderas y bueno, pueden estar aquí también o en otro lugar donde lo hagamos y no solo estemos nosotros sino que otros muchos jóvenes más también y donde ya estemos apuntando específicamente a la misión de Dios. Nos reunimos, lo disfrutamos, el Señor nos bendice, pero además qué bueno que fuera una oportunidad para que otros jóvenes conozcan a Cristo. Mucho mejor todavía, ¿no te parece? Así que a partir del próximo evento también va a ser una oportunidad para que vos estés invitando a otros jóvenes, a tus amigos, tus compañeros de universidad, del cole, quien fuere. Y entonces vamos a también tener una palabra, impartir una palabra de parte de Dios para sus vidas y a declararles que Jesucristo es el Señor y en Él hay salvación y en Él hay vida nueva y en Él hay una vida con propósito. Así que tenerlo en cuenta, a partir de esta semana entonces lo vamos a poder estar haciendo así. Sí, por favor, yo tengo un técnico que me ayuda en todo. Muy bien, vamos a estar compartiendo que debemos ser jóvenes con propósito, esa es la idea, jóvenes cumpliendo una misión. Todos y cada uno de nosotros estamos cumpliendo una misión para el Señor. Por eso vamos a poner como cierre de este encuentro, conectados con la misión, conectados con la misión de Dios. Para lo cual, por supuesto, tenemos que conectarnos con Dios mismo. Y una vez conocida esa misión y ese propósito específico, necesitamos conectarnos con la palabra. Allí hay revelación de Dios, como hemos escuchado en esta noche también. Allí se nos revela Dios mismo a nosotros. Y por otro lado debemos estar conectados con el Espíritu de Dios, porque en Él hay el poder necesario para que se manifieste y se revele en tu vida, con lo cual entonces vas a poder dar cumplimiento a ese propósito y a esa misión. No podemos prescindir ni de la palabra de Dios, ni del poder de Dios, ni de la presencia de Dios para poder cumplir entonces con la misión que Él nos está encomendando. Pero qué bueno que vos y yo y todos podamos tomar conciencia de constituirnos en jóvenes con propósito. Esto es, jóvenes que no viven sus vidas a la deriva, que no viven sus vidas desorientados, bajo incertidumbre, sino que tienen claramente determinado de parte de Dios cuál es el sentido para sus vidas y están volcados completamente al cumplimiento de ese propósito también. Así que déjenme compartir con ustedes en esta noche este versículo que nos presenta la palabra de Dios allí en Colosenses. Dice, porque todo, absolutamente todo en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Qué poderosa es esta palabra para que la rescatemos en esta noche y podamos fijar nuestra atención en este texto. La palabra dice claramente que todo, y dice absolutamente todo, incluidos nosotros, fuimos creados por Dios, hemos venido a la vida dada por Dios, en Él y para los propósitos de Él. Y esto es lo que tenemos que rescatar. Aquellos que ya conocen el propósito de Dios, pues confirmar su compromiso de ir en pos del cumplimiento de esos propósitos. Aquellos que aún no conocen o no perciben el propósito de Dios específico para sus vidas. En esta noche, Dios te trajo aquí porque preparó esa revelación para compartir con vos. Dios no quiere que andemos por la vida sin rumbo y sin dirección, sino que con toda claridad podamos fijar ese norte, ¿no es cierto?, esa dirección, ese sentido para nuestra vida. Y hoy quiere dar esta unción a tu vida de manera particular, por lo cual en un instante vamos a orar y le vamos a pedir que Dios derrame esa unción en tu vida, te declare, te revele sus propósitos específicos. Es el deseo del corazón de Dios. Él quiere guiarte en esos propósitos, en el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Todo, absolutamente todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Como sabemos, muchos jóvenes, en el mundo en general, muchos jóvenes viven desorientados y sin hallar sentido a sus vidas. Y porque necesitan hallar sentido a sus vidas, a veces terminan refugiándose en aquello que no es un refugio, sino una cárcel, un encierro en el cual todavía arruinan más sus propias vidas. Y obviamente que eso tampoco da respuesta a esta inquietud tan profunda de que es ¿para qué vivo? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Bueno, allí están entonces la pérdida de valores, la falta de interés en las cosas de Dios, el caer en adicciones, el producido de abortos, el divorcio y muchas otras cosas más que ustedes ya conocen, así que no voy a usar el tiempo para esto, pero sí da idea de cuál es el estado y la situación de muchos jóvenes a nuestro alrededor, muchos jóvenes que toman contacto con tu vida a diario. Y si vos haces el ejercicio y empezás a anotar sus nombres, si los conoces, o al menos lo vas a tener en tu mente, van a venir a tu mente sus rostros, te vas a dar cuenta cuántos hay. Es enorme la cantidad de jóvenes que están en esta situación y que no tienen la experiencia que vos tenés y no tienen la bendición que vos alcanzaste de parte de Dios. Y sabés, eso es lo primero que Dios quiere que vos asumas, que tu misión está allí y tu propósito está allí, en ser voz de bendición para aquellos que viven en esta condición, sin propósito, sin conocer a Dios, sin haber entablado un vínculo con Él. Así que no es tan difícil. Y ya no pensamos, y yo bendigo al Señor, porque esta generación de ustedes, al hablar de misión y de ministerio, ya no se encierran en lo que son los templos, ¿no es cierto?, en los edificios. Al hablar de misión y de ministerio, están pensando de manera amplia y prioritariamente fuera del templo, en aquellos lugares donde ustedes se mueven a diario, frecuentemente, y con quienes toman contacto frecuentemente en sus trabajos, sus lugares de estudio, en la calle, circunstancialmente, etc. Y eso es lo que Dios en definitiva quiere, que vos asumas de que Él te puso allí también a cumplir ese propósito de guiar a otros al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Jesucristo. Pero lo más importante es que Él nos marca en esta palabra y de donde tenemos que partir es que fuimos creados por Él no para cumplir nuestros propios propósitos, no para determinar nosotros nuestros propios planes, y a veces nuestros planes están buenos, pero ¿sabes qué? Los de Dios son infinitamente mejores y superiores. Son inigualables en definitiva. Así que hemos sido creados y hemos sido salvados, hemos sido llamados por Dios, hemos sido llenos del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios para dar cumplimiento a sus propósitos y a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que Dios quiere también para tu vida. Así que no tenemos que suponer que Dios está para cumplir nuestros propósitos. Dice que nosotros estamos para cumplir los propósitos de Él. No son poco a veces los jóvenes, porque necesitamos conocer más la palabra y tomar mayor conciencia. No digo que porque sean malos cristianos, pero todavía hay muchos jóvenes que suponen que Dios está para que me ayude a mí a cumplir mis propósitos y mis planes. Y entonces parece que yo lo llamo, lo invoco a Dios. Alguien decía aquí, voy a usar, aunque no era este el sentido, ¿no es cierto? Pero alguien dijo, cuando le decimos al Espíritu Santo, ven, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a usar eso, aunque no fuese el sentido con lo cual se hizo la pregunta, que a veces hay jóvenes como yo, perdón, Señor, hay jóvenes que invocan a Dios, lo llaman a Él, lo llaman al Espíritu Santo, vení y bendecime. Bendecí estos planes, bendecí estos proyectos, bendecí estas ideas que tengo. Y en realidad la Biblia marca lo contrario. Yo estoy para cumplir los propósitos de Dios. Y lo más precioso que te puede pasar en la vida es el privilegio mayor que podrías estar disfrutando. Por eso es tan importante conocerlos y vivir el resto de tus días en el propósito de Dios para vos. ¿Y sabes qué dice? Además la palabra, el salmista lo expresó diciendo, el Señor cumplirá mis Nada. Muy bien. Dice, el Señor cumplirá sus propósitos en mí. El Señor cumplirá sus propósitos en mí. Y eso es lo que Dios se propone hacer con tu vida también. Es decir, no, pero yo estoy hecho pomada, así, tu piel. El Señor quiere cumplir sus propósitos en tu vida. Y si fuera necesario, a partir de hoy, Él no tendría ningún problema para hacerlo. Algunos jóvenes creen todavía... ¿Alcanzan a ver esto? ¿A qué se parece? Una lámpara, ¿no es cierto? ¿La lámpara de quién? Bueno, más o menos así, ¿no? Que entonces uno dice, uy, tengo unos deseos, unos planes, unos propósitos, y entonces uno cree que Dios está así como en una lámpara y es como un genio, ¿no es cierto? Que está allí, y sí, porque Él es todopoderoso y tiene toda la sabiduría. Entonces yo cuando lo necesito, ¿qué hago? Vengo y froto la lámpara, entonces aparece Dios y se me presenta. ¿Sí? ¿Qué quieres que te haga? ¿Viste esa chica que está ahí? Me encanta. No, pero que sea tu voluntad, Señor. Pero si es ella, es un fenómeno. Y Señor, si hoy viene y está con un pullover rojo, es ella. Entonces, claro, si ya lo había visto antes, ¿qué tal? ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! Ya podés irte, genio, ya está, ya está. Y entonces listo, mando a guardar. Y después cuando estoy en peligro, en riesgo, cuando me superan las aguas, y que yo recurro y voy y lo llamo, no voy a orar, oh Señor, aleluya, gloria a Dios. Y después, yo está ahí en la lámpara, ¿viste? Cuando es necesario la froto, y entonces Él viene y cumple mis propósitos. Erróneo, falso, mal. No hay experiencia espiritual en eso. No sé qué es lo que aparecerá cuando vos frotas la lámpara, pero te puedo asegurar que Dios no es el Espíritu Santo tampoco. Imagínate quién puede ser. No lo sé, Él no es seguro, porque Él no está para cumplir mis propósitos, Él no está a mis órdenes. ¿Quién es el Señor? Entonces vamos a poner las cosas en su lugar. Lo primero es que nos tenemos que ubicar. Él es Dios. Y vos sos su hijo y su hija, y gozate y alegrate en eso. Y Él tiene propósitos para tu vida, inigualables e insuperables. Bueno, muchos jóvenes en este mundo, en este tiempo, y hay algunos jóvenes, no están guiados, no guían sus vidas en el propósito de Dios. Y entonces algunos los guía la culpa de sus errores o de sus pecados pasados, de las macanas que cometieron. Y eso que fue hace un tiempo atrás, todavía parece que vienen como perros de presa hoy, ¿no es cierto? Atrás, que vienen. Y claro, y esa culpa viene de atrás del pasado, pero está presente en tu presente. Y como está presente en tu presente, va a seguir estando en tu futuro. Mañana van a estar ahí. Hay manera de resolver eso. No tenés por qué ser guiado por la culpa. Dios no quiere que vos te guíes por la culpa. Quiere que tu guía sea Él mismo. Y que andes tras sus pasos. Si hay algo de lo cual todavía sanar o arreglar del pasado, ya sabes cómo hacerlo, Señor, te pido perdón. ¿Y qué crees que va a hacer el Señor sino abrazarte fuertemente? Decirte, claro que te perdono. Claro, si te amo tanto. Qué bueno que viniste porque no quería que llevaras esa carga nunca más. ¿Y sabes qué? No hay más perro, no hay nada. Ahora búscalos, no los hay. Ahora vas libre. ¿No cantamos recién? ¿Libre? ¿Libre de qué? Libre hasta que miro para atrás y digo, uy. A otros los guía el enojo y el resentimiento. Y bueno, todos pasamos por experiencias a veces duras, difíciles, en los vínculos, las relaciones, y aún a veces no son sencillas ni entre los propios cristianos. ¿Por qué no admitirlo? No tenemos que negarlo. Pero no tenemos que quedar con eso, con las malas experiencias, y mucho menos guardando el enojo o el rencor o el resentimiento. Tenemos solución para eso. Dios no quiere que nos guíe eso, que nos contamine eso, porque nos dificulta ir detrás del cumplimiento de su propósito y no vamos a poder vivir en plenitud nunca. Así que hoy tengo que despojarme de enojo, de rencor o de resentimiento, si lo tuviere. Así como Él me perdonó y me perdona a mí, así yo debo perdonar a los que me pudieron haber causado algo, una herida, un dolor, y no guardar más, ni darle un poquito de lugar en mi corazón a nada de eso. A otros los guía el temor, el miedo, por diversas circunstancias traumáticas en general que han vivido. Entonces están en temor y parecen que están encerrados. Y bueno, todo eso impide ir más allá y avanzar con fe y con confianza en el Señor. A muchos jóvenes hoy en día, ustedes lo conocen, compañeros suyos, amigos, los guía el materialismo, porque esto es muy fuerte, es la influencia poderosa que el enemigo hace a través de los distintos medios, y muchos los guía el materialismo, el deseo de comprar, de tener, de ir más allá. Miren, está clarito, no lo tengo acá, pero todos tienen el celular, y uno va por la calle y puede ver, dice, yo no entiendo, esta persona pareciera tener, no critico, solo describo, ¿no es cierto? Parece tener, demostrarse de condición muy humilde. Pero sin embargo tiene un celular que debe costar como 30,000 pesos. ¡Wow! Bueno, posiblemente se haya privado pilas de cosas, pero hay que tener ese celular, ¿viste? Materialismo. A otros los guía la necesidad de ser aceptados y amados, y andan por la vida, no en el propósito de Dios, sabiendo que Él me ama y me acepta. Él te ama y te acepta, así como sos, porque Él te hizo. Así, claro, no es que esos aspectos que hay que limar y pulir y le va a decir, bueno, importale para adelante. No, Él está trabajando y su Espíritu Santo, porque yo me conecto con el Espíritu Santo, me va transformando en mi carácter, en mi comportamiento, y va haciendo que la presencia de Cristo en tu vida brille todavía con mayor intensidad. Pero nunca debemos ser guiados por la necesidad de ser aceptados y amados. Esto viene también por algunas malas experiencias que pudiéramos haber tenido. Y entonces parece que estamos, claro que no lo publicamos, ¿no es cierto? Muchacho, a ver quién me puede dar un poco de aceptación. Tengo sed de ser amado. Yo tuve problemas cuando era chico. No andamos así por la vida. Pero sí andamos así por la vida. Como mendigando afecto. Como mendigando un lugar en el grupo. Porque necesito sentirme amado, aceptado, comprendido. Bueno, deja que Dios sane tu corazón. Él te está diciendo, pero yo te amo y para siempre. Yo te acepto, te acepté como hijo, hija mía. Sos especial, sos única. No tenés que andar mendigando. Ni intercambiando, yo voy a portarme bien, yo voy a hacer cosas así, entonces me aplauden. ¡No! ¡Sé libre de eso! Que tu vida sea guiada en la plenitud del propósito de Dios por la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Para terminar, a otros los guía la presión de los amigos y terminan cediendo a muchas de esas presiones para ser parte. Y si no, afuera. Este es un bicho raro, aquella es una bicha rara, este no se engancha en nada, pero ponete la sotana y andándose a dónde. Bueno, vieron todas esas. Y muchos terminan cediendo y bajando las defensas precisamente por esa presión. La vida sin propósito es trivial, es insignificante y es inútil. Y en esa condición viven un montón, pilas de jóvenes a nuestro alrededor. Pero vos estás llamado a una vida con propósito. La vida que Dios te regaló es una vida con propósito. No es que, bueno, la tuya a lo mejor no, en el sorteo a vos te tocó del lado que es la vida sin propósito. No, todos tenemos una vida con propósito en nuestro Dios. Por eso hay que estar conectados con Él. Porque Él te guía, te revela ese propósito, y entonces vos podés decir, Dios cumplirá sus propósitos en mí. No sin saber y decir, ¿y cuáles serán? Porque la verdad es que yo no tengo la menor idea. No, Él te los revela, te los cuenta, te los comparte, para que vos te entusiasmes, para que vos te llenes de pasión, de gozo, para que sientas efectivamente que sos útil, valioso, amado, aceptado por Dios. ¿Alguien dice amén? Por eso hay que tener un cambio de actitud. Lo primero es eso, saber que vos fuiste creado para Dios y no que Dios existe para vos. Por las dudas, vamos a ubicarnos en esta posición y en esta postura. La clave es permitir que Dios te use para sus propósitos y no que tú lo quieras usar a Él para los tuyos. Y en todo caso, digamos, gloria a Dios por eso. ¿Sabes por qué? Porque sus planes son muchos mejores que los nuestros. palabra de Dios. Isaías 55:9, si lo querés anotar y buscar después. Bueno, todos tienen celular por allí. ¿Alguien tiene un celular por aquí cerca? Bueno, ¿alguien tiene un celular? Tráigamelo, acérquemelo. No tenga temor, se lo voy a devolver. Ese está bueno también, ¿eh? Me gustaría. Veo que es una medida correcta. Ah, mira. Hablando de celulares caros. Bueno, esto sale una moneda, ¿eh? Muy bien, un celular. Ahora, yo el celular lo puedo usar como pisapapeles, ¿no? Es, acá abrieron la ventana y un viento bárbaro. Entonces, lo apoyo así y me sirve. ¿Funciona o no como pisapapeles? Sí, va a funcionar. Y también me sirve a veces para, qué sé, usarlo como martillo. Acá veo que está flojo esto. Despacito, despacito. Y funciona. Una chinche tengo que meter. Pim, pim, pim. Y funciona. Podría usarlo como martillo. ¿Por qué no? Y esto además acá está medio. Si yo lo pongo acá porque está desequilibrado. Ahí me quedó perfecto, mire. Está perfecto. ¿Funciona o no funciona? ¡Funciona! El punto es, podría usarlo para muchas cosas más. Esto es el propósito. Se quejó, ¿eh? Esto es el propósito. Le dolió. Ahora vamos a orar por sanidad. Este es el propósito que tiene este celular. No, usándolo de esa manera funciona, pero estamos desperdiciando y malgastando mucho de su potencial. Esto tiene un propósito fundamental y cuando usted lo usa en ese propósito, entonces está desatando el mayor potencial posible para el cual fue creado. Tu vida. Se asustó, ¿no? Tu vida fue creada con un propósito. Ya desde antes de que naciéramos teníamos un propósito de Dios. Y dijo, uy, con este me olvidé, ¿qué inventamos? Se reunió la Trinidad, ya, ¿y con este qué hacemos? ¿Qué sé yo? ¡No! Ya lo tenía en su mente, en su corazón. Palpitaba el corazón de Dios por vos, por tu vida, para que cuando fueras creciendo en tu vida, lo conocieras a Él en primer lugar, y junto con eso, y lo más rápidamente posible, conozcas el propósito específico para tu vida. Y vivas en Él, porque entonces es como encontrar la plenitud de la vida, es como el pez que se mueve en el agua, lo disfruta, va para acá, va para allá. Y sí, a veces vienen los tiburones, que no importa, el Señor me cubre, me guarda, y está todo bien. Y si no, tu vida está desperdiciando mucho potencial. Vos estás para mucho más. Si vos creías que tus planes y tus proyectos eran buenos, te quiero decir que todavía te sobra un montón de potencial que te está dado por Dios para el cumplimiento de sus propósitos. Entonces tu vida no puede ser así. Tenés que vivir al 100%, al máximo nivel. Por eso tenés que conectarte con Dios para conocer esa misión y ese propósito que Dios tiene para tu vida. Podemos hacer muchas cosas, como con el celular. Acá, allá, en este área, en el otro área, voy, vengo, qué sé yo. Pero algunas de ellas incluso pueden funcionar. Y algunas de ellas las podés disfrutar y qué sé yo y cuánto. Sin embargo, hasta que no vivas en la plenitud, de acuerdo al propósito de Dios para tu vida, entonces todavía va a haber potencial sin liberar y sin poder compartir con los demás. Enfocarnos en nosotros mismos nunca nos podrá revelar el propósito de Dios para nuestra vida. Así que, al conectarnos con Dios, podemos reconocer que estamos en misión. Y esto lo quiero destacar una vez más. La misión es alcanzar a más jóvenes para Cristo. La misión es alcanzar a más jóvenes para Cristo que están en esta condición que hemos descrito brevemente recién. ¿Y cuál es el propósito? Y el propósito pues es específico. Y Dios te dice, bueno, yo quiero que lo hagas a través del ejercicio de la consejería, a través de la visitación, a través de la misericordia, a través de la predicación, a través del evangelismo, a través de la alabanza. Después puede haber infinitas maneras y formas y propósitos a través de los cuales Dios te va a usar, pero siempre para cumplir la misma misión. Alcanzar a más jóvenes para Cristo. Alcanzar a esta generación de jóvenes para Cristo. Por eso Él nos hizo nacer y te hizo nacer en este tiempo. y no hace 50 años, ni dentro de 50 años, para que ustedes alcancen a esta generación en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él quiere hacerlo en tu vida también. Cuando conoces este propósito de Dios, vas a dar sentido y dirección a tu vida. Yo sé muy bien, dice Dios, los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios quiere darte futuro. Es su propósito para tu vida, son sus planes para tu vida. Así que por eso es tan importante conocerlos. En segundo lugar, ahora entonces vas a poder asumir un compromiso sobre aquello a lo cual fuiste llamado. Si no, ¿a qué te vas a comprometer? No, ahora estoy comprometido al cumplimiento de aquello a lo cual Dios me llamó. Ese propósito. Y entonces pones allí todo tu ser. Y lo desarrollas en los espacios y con todas las personas que estás ocupando y con las cuales tomas contacto a diario. En tercer lugar, conocer el propósito de Dios te permite enfocar todas tus energías y pasión en el plan específico de Dios. Entonces eso causa un impacto muy grande para tu vida. Eso te permite avanzar, te permite crecer, te permite obtener logros, porque no estás disipando la energía en pilas de cosas que no sabes si realmente son o no el propósito de Dios. Ahora lo conoces, entonces metes todas tus pilas, toda tu energía, toda tu pasión en ese cumplimiento específico que Dios. Y por otro lado, esto te ayuda a decir que no a un montón de cosas que pueden estar buenas, pero que a lo mejor te apartan o te desvían del propósito específico de Dios. Así que te ayuda también a tomar decisiones en este sentido. Déjame agregar algo más que ya se dijo por aquí. Te ayuda a tomar decisiones respecto a quién va a ser tu novio, tu esposo, tu esposa. Porque cuando ya se conoce el propósito de Dios para tu vida, podés buscar a alguien también en la voluntad de Dios. Y déjame decirte, para eso no frotes la lámpara, para eso realmente pedile al Señor, antes de tomar decisiones, antes de informarle a Dios, Señor, gracias, me puse de novio con, bendecinos, aleluya, gloria a Dios, no. Así que en ese sentido también te ayuda a tomar decisiones y a saber que la persona que Dios tiene preparada para vos, para los chicos una chica, para las chicas un chico, es compatible también, no solo en lo personal, digamos así, sino también respecto a lo ministerial. Suponete que vos te pones de novio con alguien, te vas a casar, se casaron y a la noche de vos decís, che, qué lindo, cómo nos amamos. ¿Y a qué te llamó el Señor a vos? No, a mí me llamó a ser misionera en el África. No, pará, debe haber un problema acá. Porque a mí Dios me llamó para ser pastor acá, no sé dónde. No, ¿y ahora cómo hacemos? Tarde, muchachos. ¿Entienden? Dios obra perfecto. Y encaja todo perfecto, así que te ayuda también a ver compatibilidad en ese sentido, a compartir lo mismo, el mismo propósito, el mismo plan de Dios. Luego, tomar buenas decisiones y discernir entre lo bueno y lo mejor. Cuando vos conoces el propósito de Dios, te ayuda a tomar decisiones, cosas que pueden estar muy buenas, sin embargo hay una que es mejor siempre, que es cumplir ese propósito. Otro punto es cuando uno conoce este propósito de Dios, uno lo puede glorificar a Él con todo tu ser y con todo tu hacer. Entonces ahora también tu ser está orientado y está en onda con el propósito que Dios te reveló. Y tu hacer, lo que haces, lo estás haciendo en función de ese propósito, así que también constituye una alabanza al nombre de Dios. Y Él se va a glorificar en eso que haces. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en el cumplimiento de sus propósitos. Por eso allí hay fruto. Tu vida da fruto. A eso nos llamó el Señor, a llevar mucho fruto como discípulos suyos. Allí hay transformación, allí hay madurez, allí hay más resultados todavía. Por último, disfrutar y vivir tu vida al máximo potencial, plenitud. Conocer el propósito de Dios te permite vivir la vida al máximo potencial. ¿Viste que parece que a veces hay algunos jóvenes que dicen, ¿y cómo va la vida? Qué sé yo, viste, qué querés que te cuente, y no sé, la universidad, y esto, no, y qué vas a seguir, no sé, doctor, astronauta, ¿entendés? No, Ahora hay jóvenes, chicos y chicas como ustedes, firmes, seguros, confiados en el Señor y metiendo todo ahí para el cumplimiento de esa misión. Déjenme, para terminar, compartir con ustedes una ilustración. Lo voy a hacer muy brevemente porque son 7 principios que yo quiero que te acuerdes muy bien de esto, porque te va a ayudar a vivir en el propósito de Dios. Te lo va a ilustrar y te va a ilustrar también lo que es vivir en el propósito de Dios. Y las similitudes con respecto a un sencillo lápiz. Tu vida y el cumplimiento de los propósitos de Dios en tu vida se van a asemejar mucho a lo que ocurre con un lápiz. El que hizo el lápiz lo terminó de hacer y le dijo: fuiste hecho para grandes cosas. No pierdas el propósito para el cual te he creado. Son palabras de Dios para tu vida también. Como el creador del lápiz dijo esto, también tu creador, nuestro Dios Todopoderoso, te dice: yo te he creado con un propósito. Por nada del mundo te pierdas el cumplimiento de este propósito. Y vienen entonces 7 principios para aplicar. En primer lugar, la caja, la cartuchera. Vas a estar un tiempo sin saber para qué estás allí, para qué estoy acá, para qué nací, para qué vivo, para qué me salvaste, para qué estoy acá en tal o cual congregación. Vas a creer quizás que no servís para nada o que tu vida no tiene sentido. Pero llegará un tiempo, es el tiempo de Dios para tu vida, y ya está el tiempo de Dios para tu vida, en que Él va a comenzar a utilizarte. Él va a tomar tu vida con este propósito, te lo va a revelar claramente. Y allí tu vida entonces va a descubrir realmente el sentido de la existencia. Te vas a sentir encerrado quizás mientras no lo conoces, no lo sabes. Pero llega ese día y es el día de Dios para vos. Así que sé paciente. Si Dios todavía no te lo dio a conocer, quizás es porque no le habías preguntado por eso. Que en esta noche empieces a preguntarle y a inquietar a Dios, incomodalo. Señor, ¿cómo? No, no quiero pasar un día más sin conocer tu propósito para mi vida. Inmediatamente te lo va a revelar. En segundo lugar, las manos. Manos. Estás diseñado efectivamente para realizar cosas grandiosas, pero debes dejar que Dios te sostenga y te guíe con su mano poderosa. Tenés que dejar que Dios, que te creó, sea el que lo haga y cumpla sus propósitos santos en tu vida. El lápiz no tiene mucho valor estando allí en el escritorio. Solo va a tener valor y va a poder cumplir su propósito, y en este caso tu vida es para grandes cosas, así lo revela la palabra de Dios. Cuando Dios con su mano pueda tomar tu vida y comenzar a hacer esas grandes cosas, Él lo desea. Tenés que ser dócil, permanece en sus manos, deja que Él tome tu vida. Quizás primero diga, bueno, voy a prepararlo un poco más, pero después lo va a tomar firmemente, va a tomar firmemente tu vida para comenzar a hacer algo grandioso. En tercer lugar, sacapuntas. Oh, sacapuntas. De vez en cuando va a ser necesario que Dios te saque punta. Bueno, viste, en la vida, y ya a tu edad seguramente uno puede experimentar desgaste, cansancio, Él te va a sacar punta cuando sea necesario. Probablemente vas a sentir un poco de dolor, pero Dios lo está haciendo con amor y con misericordia y con gracia, porque es necesario. No te sientas mal. No es que Dios te está castigando. Él te está transformando y poniendo en condiciones para usarte de la mejor manera. Así que quizás una vez, dos veces, de vez en cuando, Dios va a tomar el sacapunta y lo va a hacer en tu vida también. No tengas temor. Deja que lo lleve a cabo con toda confianza también. Él va a estar disciplinando tu vida con ello. va a estar disciplinando nuestro carácter, pero siempre lo va a estar haciendo con amor, con amor. Nunca haría nada que te pudiera causar un daño. En cuarto lugar, el borrador. El borrador. Los lápices tienen allí en su cabeza una pequeña porción de goma de borrar. Y está, ¿sabes por qué? Dios sabe que vas a cometer muchos errores, equivocaciones y aún algunos pecados. Dios lo sabe. No te pongas la vara ahí de la perfección, porque nadie llega a la perfección. Él sabe que vos no vas a estar buscando en la vida a ver cómo puedo pecar. Y no, Él sabe que aún así, con tu mejor intención, te vas a equivocar. Dale lugar a los errores o a las equivocaciones. Se pueden aprender mucho de ellos y conocer mucho más a Dios. Y aún si pecaste, bueno, sabés cuál es el remedio para ello. No hay problema. Está el borrador. La sangre de Cristo. Para que vos puedas borrar esos errores, esas equivocaciones y puedas seguir siendo usado y escribiendo. No creas que porque una vez te equivocaste, o dos, o tres, o pecaste alguna vez, tu vida ya no tiene valor y quedaste desechado y Él no te puede usar más. Sí, claro, Él quiere restaurarte y quiere seguir usándote como algo que tiene infinito e incalculable valor. Así que ante los errores en tu vida, usa la cabeza. En quinto lugar, la mina. Esto a los varones les... No, se trata de otra mina. El grafito, la parte más importante del lápiz está dentro. Lo más valioso en tu vida está dentro tuyo. Es el Espíritu Santo y es tu propio corazón. Es tu propio corazón. ¿Sabes? Por fuera te pueden hacer rayones, te pueden golpear, te pueden morder. ¿Viste? Algunos lápices están todos mordidos y se la pasan mordiéndole. Bueno. Te pueden, viste, hacer un montón de cosas, te pueden despintar. Lo más valioso está dentro tuyo, es tu corazón. Y como lo más valioso es eso, cuídalo. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando y sufre, viste, esas cositas, con todo, el interior se renueva de día en día. Seguís siendo valioso, aunque a veces te lastimen, te hieran de alguna manera, te dejen alguna marca, es exterior. Por dentro seguí viviendo en la plenitud del Espíritu Santo. En sexto lugar, una marca. Dios quiere dejar una huella a través de lo que haga en tu vida y a través tuyo. Él te va a usar como instrumento y quiere dejar algo imborrable. No para que te recuerden a vos, sino para que siempre lo glorifiquen a Dios. Pero esto que Él quiere hacer a través de tu vida va a traer consecuencias eternas. Él te quiere usar para cambiar y transformar la vida de alguien que ahora está preso en la delincuencia, en el alcohol, las adicciones, la prostitución. Eso es de consecuencias y frutos eternos. Él te quiere usar para esas cosas, no para lo intrascendente, para lo de poco valor. Te dije cosas grandiosas. Cosas que quedan atadas en el cielo y en el reino de Dios y ya nadie las puede desatar de allí. Así que lo más importante es también esta marca. Cualquiera sea la superficie que camines, dejarás tu huella. Bueno, no importa cuál sea la situación, siempre debes continuar sirviendo al Señor de esta manera. Habrá momentos en que personas o circunstancias traten de usar tu vida para rayar las paredes, para escribir lo que no hay que escribir, para hacerlo en el lugar donde no hay que hacerlo. Nunca permitas eso, nunca permitas que otro use tu vida para otra cosa. Deja siempre que Dios sea el que usa tu vida para hacer lo bueno y lo correcto a través tuyo. Por último, quebrantamiento. A veces podrá ocurrir que también hay circunstancias, personas que pudieran herirte y aún quebrantarte. Vas a pensar que a lo mejor ya no vale la pena seguir, no tiene sentido. Sin embargo, Dios va a volver a tomar el sacapuntas, si lo que fue quebrado es aquello con lo cual Dios quiere utilizarte, y volverá a sacarte punta, y va a restaurarte, y va a ponerte nuevamente en condiciones de poder seguir adelante. Porque ya no se depende de ti, no depende de tus fuerzas, depende del todopoder que Dios tiene. Y en Él siempre hay la oportunidad de ser restaurado, cambiado, transformado y puesto en condiciones para seguir adelante. No somos de los que levantan la bandera blanca de rendición. Nunca, no existe esa bandera. La bandera que nosotros tenemos es Cristo Jesús, el victorioso, el vencedor. Esa es la bandera que tiene que estar flameando en tu vida también. Así que en esto se asemeja tu vida al cumplimiento del propósito de Dios. Cada uno de nosotros es como un lápiz diseñado por Dios para un propósito único y especial. Algunos son de un color, otros son de otro color. Gloria a Dios por esa diversidad, porque Él con la vida de todos juntos va efectivamente a hacer un cuadro que todos puedan recordar. Y eso es lo que está haciendo Dios también en este tiempo. Y Él desea contar contigo para poner tus trazos, los trazos de tu vida, mientras Dios te usa en el cumplimiento de ese propósito, para que tu vida también quede marcada y deje huella para la eternidad. Por eso, viví conforme al propósito de Dios para vos. Es el mayor privilegio que puedas tener, es vivir la vida a tu máximo potencial. Alabado sea el Señor. Te quiero pedir que te pongas en pie. Vamos a finalizar. Ponete en pie. Levanta tus manos en alto. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos hacia el trono de Dios. Levanta tus manos hacia la presencia de Dios. Él reina, Él gobierna. Él tiene todo dominio, toda autoridad, todo poder. Pero este Dios tan grande y temible es tu Dios. En Él está tu vida, en sus manos está tu vida. Y Él desea hoy también confirmar sus planes y sus propósitos para vos. Él quiere desatar y derramar esta unción fresca en tu vida. Por eso ahora vamos a orar. Levanta tus manos en alto y cerrá tus ojos. Mirá a Dios, mirá, buscá ahí el rostro del Señor. Mirá, Él está expresando felicidad por vos. Él está sonriendo cuando lo estás viendo ahora. Porque Él te ama mucho. Él te ama mucho. Porque sos bien importante para Él. Él tiene deseos también ahora de abrazarte fuerte, de confirmarte que sos acepto, que sos amado, amada. Oh, gozate en eso, gozate en eso. Pero yo te voy a invitar en el nombre de Jesús a que si vos en esta noche querés conocer el propósito de Dios para tu vida, porque no lo tenías todavía, a que vengas aquí delante. Vamos a orar, vamos a orar. Y vamos a pedir que Dios te lo revele. Si necesitas ser sanado y restaurado por alguna causa o circunstancia, vení acá adelante. Le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que también traiga sanidad y te restaure, restaure tu pasión, tu gozo, tu entusiasmo. Si tu carácter necesita transformación, vení aquí adelante porque el Espíritu Santo quiere hacer una obra en tu vida en esta noche también. Y quiere seguir puliéndote y limando esas asperezas para que la imagen y semejanza de Cristo todavía se refleje con mayor intensidad. Vení aquí delante, si querés. Mientras tanto, los líderes de la iglesia van a estar pasando aquí para ministrarte en oración. Si tenés que confesar algún pecado y recobrar la santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios, entonces vení aquí delante ahora, el Señor extiende sus brazos para abrazarte y recibirte y limpiarte y decirte, estás perdonado, estás perdonada. Si te falta compromiso en la vida, si te falta compromiso para los propósitos de Dios, vení aquí, vení delante, vení a la presencia de Dios, vas a ser ministrado en oración y vamos a rogar que Dios te ayude a levantar tu compromiso, a fortalecerlo. si estás dispuesto a abandonar el enojo, el rencor y el resentimiento, vení ahora aquí delante, entregalo al Señor, no lo cargues más, no lo lleves más. Abandona el enojo, abandona el rencor, déjalo ahora. No importa quién o cómo lo causaron, Dios quiere ahora librarte de eso para que andes libre, para que avances libre. Si estás dispuesto a perdonar completamente a quienes corresponda perdonar, hacelo ahora, toma la decisión. Vení aquí delante a la presencia de Dios, Él te está esperando y te va a ayudar a perdonar. Que es soltar tu propia vida, es hallar libertad vos mismo, salir de ese encierro vos misma, para poder avanzar en el cumplimiento del propósito de Dios. Si querés, en definitiva, convertirte en un joven, un chico, una chica con propósito, vení aquí delante porque Dios te lo va a revelar, Él va a tomar tu vida y el Señor cumplirá sus propósitos en ti, el Señor los va a cumplir en ti también. Así que mientras escuchamos una canción, vamos a orar por cada uno, vamos a orar por cada uno, los vamos a ministrar. ¿Está orando vos también? Permití que el Espíritu Santo también obre en tu vida, en tu corazón. Estás a tiempo, tenemos tiempo, vení, toma la decisión. Quizás estás ahí en lucha, pero es para vos también. Dios preparó algo especial para darte en esta noche. No te vayas sin tomarlo, sin recibirlo. Así que vení aquí, vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar, y si no, mientras tanto está allí orando. Y clama a Dios, dale gracias a Dios por su propósito para tu vida y pedí que Él bendiga a cada uno de los que está pasando aquí. Alabado sea el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya!